Y para saber cómo está la economía nuestra de todos los días, ahora, a la mitad de enero, estamos en comunicación con el doctor Adrián Ravier, doctor en economía. Adrián, Marcelo Tiñeno te saluda. Hola Marcelo, un placer estar de vuelta en el programa. Adrián, queríamos consultarte porque parece que la economía va por allí con algunas novedades, algunas cosas que se esperaban, otras que no. Y nos quedó una pregunta como para empezar esta charla de un aumento del 5% en el mes de diciembre en la circulación del dinero en la Argentina. ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué explicación le darías? Bueno, en parte era predecible porque en la campaña de Alberto Fernández, las personas que hoy lo acompañan en el equipo económico, tanto Culfas como Guzmán, siempre dijeron que la manera de salir de la crisis era poniendo dinero en los bolsillos de la gente. Y esa manera, digamos, dada la restricción fiscal que tiene el gobierno, de que no le sobra nada de dinero, la única manera de atenderlo, además de la restricción de deuda, de un mundo que no está más dispuesto a seguir financiando el gasto excesivo de la Argentina, la manera era emitiendo dinero. Entonces era predecible que la base monetaria se iba a ir incrementando y que eso, bueno, la predicción que hacemos muchos analistas es que la inflación no solo no se va a poder contener, sino que va a aumentar. La inflación. Claro, nosotros pensamos que la inflación tiene causas monetarias. Creo que hay un consenso muy grande en la profesión, en los economistas ortodoxos, pero en gran parte de la profesión, creo que es uno de los pocos consensos que tenemos en la profesión, que la causa de la inflación es monetaria. Si uno retrocede algunas décadas en el mundo y veía que la inflación era alta en todo el mundo en los años 70, el mundo controló la inflación con metas monetarias, controlando la cantidad de dinero. En la Argentina, gran parte de la profesión todavía cree que la inflación tiene otras causas y entonces no ponemos nunca el control en la oferta de dinero, al contrario, pensamos que podemos aumentar la cantidad de dinero periodo tras periodo a tasas mucho más altas que la demanda de dinero, y eso es lo que en definitiva hace que la moneda se deprecie, que los precios en términos de pesos estén siempre subiendo y que no podamos controlar la inflación para poner el foco en otras cosas. Cuando vos decís la inflación es monetaria, ¿significa que al aumentar la impresión de billetes día a día, eso genera inflación? No siempre que se aumenta la oferta monetaria hay inflación. O sea, hay algo que en términos técnicos nosotros llamamos equilibrio monetario. O sea, si vos aumentás la oferta monetaria y la demanda de pesos aumenta en la misma cantidad, no tenés inflación. El problema, la causa de la inflación se da cuando el aumento en la oferta monetaria va por encima de la demanda de dinero. Cuando cae la demanda del dinero y aumenta la oferta monetaria, digamos, sería eso, está claro. Lo que suele ocurrir en países con alta inflación, en el caso de Venezuela, que es ya es un extremo, o en el caso de la Argentina, que tiene más de un 50% de inflación anual, es que los argentinos ya no queremos tener pesos guardados, digamos, no queremos guardar nuestros ahorros en pesos. Entonces, la demanda de pesos cae y eso hace que, quizás no estás aumentando la oferta monetaria, pero dado que la oferta monetaria sigue siendo mayor que la demanda de dinero, igual tenés inflación. O sea, la baja en la demanda de dinero también es un elemento que puede generar inflación. En el caso del gobierno de Alberto Fernández, desde que asumió, ellos lograron que la demanda de divisas, de dólares, en el caso de la Argentina, esté controlada de la peor manera, ¿no? Que es con un cepo cambiario, con fuertes controles y restricciones a todos aquellos que quieren comprar dólares. O sea, restricciones al turista, restricciones al importador, restricciones a cualquier persona que quiera demandar dólares. Eso de alguna manera obliga al argentino a tener que demandar en pesos, la moneda, digamos, la única manera de ahorrar es en pesos, o a tener que hacer un plazo fijo en pesos para no perder todo el poder adquisitivo que se come la inflación. Y en definitiva, de manera artificial y temporal, de corto plazo, podés fomentar algo la demanda de pesos que ayuda a que la inflación en este momento no sea tan alta como debiera ser si uno atiende solamente a la oferta monetaria. El problema es que las restricciones de este tipo, cepo cambiario, controles de precios, una economía que está restringida por todas partes, además de todas las arbitrariedades que se generan, porque hoy vemos un dólar distinto para el turista, un dólar distinto para el campo, un dólar distinto para los inversores, un dólar distinto para el importador. Ahora, ayer salió una noticia de que si alguien compra una vivienda, de hasta puede comprar $100,000 al dólar oficial, que es un dólar barato, y digamos privilegiado, si se quiere. Sí. La pregunta que uno se hace es ¿por qué $100,000 y no $200,000? ¿O por qué $100,000 y no $20,000? O sea, ¿de dónde surge el 100 mil? Es una arbitrariedad, digamos. No hay duda que es una arbitrariedad. ¿Por qué al que compra vivienda sí y por qué al que va a comprar una máquina para producir no? Claro. Es otra arbitrariedad. Digamos, estamos entrando en una fase del kirchnerismo que atrasa mucho, que es dejar en manos de los dirigentes políticos quién tiene el privilegio de comprar dólares barato y quién no. Y esas cosas no se ven en ningún lugar del mundo, digamos. Cuando uno empieza a ver que hay dólares distintos para todas las personas, estamos hablando de privilegios, estamos hablando de arbitrariedades, estamos hablando de planificadores que creen que pueden controlar la economía de la manera que lo están haciendo. Yo creo que estamos entrando en una fase donde la producción va a estar muy contraída y en definitiva no vamos a poder salir del estancamiento y crisis que lleva décadas, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de la crisis de Macri, sino de una crisis económica que nos impide crecer desde hace décadas. Adrián, en una de las primeras definiciones que hubo es que no había que ahorrar en dólares, porque no era una moneda nuestra. ¿Qué sensación tuviste cuando escuchaste eso? Sí, circuló un video de Walter Castro, no sé si lo han visto, de la Fundación Libertad de Rosario, que bueno, es un amigo, una persona que tiene un programa radial allá en Rosario y bueno, en Radio Fisher, muy importante. Sí. Y él analizaba esto y decía, ¿cómo puede ser que una persona de la categoría y de las cualidades científicas de Guzmán me diga que no puedo ahorrar en pesos, digamos, que no puedo ahorrar en dólares? ¿Por qué no puedo comprar dólares? Porque es una moneda que no producimos nosotros. Y bueno, y él hacía una parodia diciendo, bueno, ¿acaso vos no estudiaste en Estados Unidos y no es un título que no producimos nosotros? Y bueno, una gran cargada. Pero la realidad es que en un país que arrastra una inflación promedio anual desde que se creó el Banco Central en 1935, del 55% anual, decirnos que no podemos comprar dólares y que tenemos que obligados a ahorrar en esa moneda en pesos que es destruida día a día por todos los gobiernos, sean militares, peronistas o radicales, la verdad que es un insulto a la razón. Pedirle a un argentino que no pueda ahorrar en dólares prácticamente es pedirle que no ahorre. Y si uno piensa que el ahorro es el corazón de digamos el motor del desarrollo económico, lo que fomenta la inversión y demás, entonces es la clave, es el ahorro, y hay que ahorrar en la moneda que sea. Yo insisto, y esto ya lo hemos hablado en alguna oportunidad, Argentina espontáneamente está pidiendo a gritos una dolarización. Creo que la única manera de controlar la inflación después de 80 años de fracaso es dolarizar la economía y dejar de intentar que los políticos que han abusado del dinero periodo tras periodo, sacarles el dinero de las manos del gobierno para tratar de tener estabilidad monetaria y a partir de ahí equilibrio monetario y poner el foco ya no en la inflación, que es algo que no podemos controlar porque los gobiernos no tienen ninguna intención de hacerlo, sino poner más bien el foco en la productividad, en bajar los impuestos, en ser más eficientes en el gasto, en las medidas que en definitiva van a fomentar el desarrollo y van a permitirnos bajar la pobreza y generar empleo. De esto que acabas de decir, ¿estás convencido de que los políticos aprovechan la inflación para, en definitiva, seguir gobernando políticamente? ¿Hay un dejo de eso? Yo lo que pienso es que el costo político y social de bajar la inflación es alto, de hecho se llevó todo el gobierno de Macri y no lo logró, en gran parte por su intención de bajar la inflación y aplicar políticas restrictivas desde lo monetario. Después hay que ver por qué no lo logró, ¿no? Los agregados monetarios no bajaron a las tasas que debieron, la tasa de crecimiento de la oferta monetaria fue arriba del 25-40% por año, con lo cual está claro que no iba a bajar la inflación, y además el atraso cambiario y los saltos del tipo de cambio también tienen un efecto pass-through que terminan yendo a inflación. Y en definitiva, no controlaste el dólar y tuviste que reconocer las tarifas más altas y demás. Bueno, todo eso va a precios y en definitiva tenés la inflación consecuente con la política económica que implementaste. Pero la realidad es que si Macri hubiera dolarizado en 2015, cuando llegó al gobierno, la inflación hubiera sido cero, o sea, hubiera sido de un dígito muy rápido, las tasas de interés hubieran sido muy bajas y el estancamiento de esos 5 años previos a la llegada de Macri hubieran sido acompañados con crecimiento económico y desarrollo. Yo estoy convencido de eso. Justamente ahora acabo de volver de Ecuador, que cumplió el 9 de enero 20 años de la dolarización, un evento muy muy bueno, muy interesante para mí personalmente, pero muy interesante para Ecuador, que no se hablaba de otra cosa que de estos 20 años de dolarización. Tuve oportunidad de ver en los informativos de Guayaquil, bueno, de Ecuador, al expresidente que dolarizó, al que lo sucedió y mantuvo la dolarización, y a los siguientes, al actual también, y todas son buenas noticias. Digamos, todo lo que se escucha, más allá de que Ecuador tiene sus problemas, todo lo que se escucha son cosas buenas sobre la dolarización. En el evento también participó el arquitecto de la dolarización en El Salvador, algunas personas que vinieron de Panamá, había otros argentinos, ecuatorianos. Se estudió el tema y básicamente se planteó en distintas conferencias cómo fue que el proceso fue posible, cuáles fueron los pasos para poder dolarizar, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Si tuvieras que definir 3 puntos de por qué le fue bien a Ecuador con la dolarización, ¿qué dirías de lo que has escuchado? Bueno, primero bajó la inflación a un dígito muy rápido, que quizás Argentina no ha logrado nunca. Lo único que nosotros podemos imaginar es compararlo con nuestra convertibilidad, que de un 5.000% de hiperinflación bajamos a un dígito muy rápido en el gobierno de Menem. Dicho eso, la realidad es que la convertibilidad era muy fácil de abandonarse. O sea, cada shock externo que tuvimos, por ahí los que se acuerdan de la década del 90, sí, estuvo el tequila, la crisis asiática, la crisis rusa, la devaluación de Brasil. Cada una de esas crisis o shock externos golpeaban la economía argentina porque se esperaba el abandono de la convertibilidad. Eso en la dolarización no pasa. Cuando vos tenés la economía dolarizada, revertir el proceso y volver a una moneda local, bueno, es algo que no hay experiencias. Toda economía que dolarizó se quedó dolarizada. Entonces, el costo de salida es muy alto y Ecuador, aún con Correa, que fue un populismo muy negativo para Ecuador, de todos modos decidió mantener la dolarización. Ni Correa se animó a decirle a los ecuatorianos, miren, ahora no van a cobrar más salarios en dólares, lo van a cobrar en sucre. Y la realidad es que las preguntas que se hace Ecuador son las que se tienen que hacer las economías que quieren crecer, que es cómo integrarse al mundo, cómo bajar los impuestos, cómo ser más competitivo. Sí, todo lo contrario a la Argentina, ¿no? Las preguntas de hoy no son esas. Bueno, exactamente. Cuando España dolarizó, digo yo, pero bueno, tomó el euro como moneda, sí, y abandonó la peseta, abandonó la inflación, abandonó las devaluaciones, puso el foco donde tiene que estar, que es en ver de qué manera cumplía con el tratado de Maastricht, que básicamente es equilibrio fiscal, es reducir los niveles de deuda, es ver de qué manera se vuelve más competitivo. Bueno, España, después de la crisis que tuvo, de váyanse todos, que bueno, parecido a lo que pasó en la Argentina, sí, en lugar de devaluar y generar inflación, lo que hizo fue ajustar el gasto, equilibró un poco las cuentas públicas, y era una economía que crecía de vuelta y que estaba bastante ordenada, donde la estabilidad monetaria no se discute y donde el foco está en mejorar la competitividad. Por supuesto, después hay que reconocer que la dolarización o el euro no es suficiente para garantizar crecimiento sostenible en el tiempo. Por supuesto que hay que hacer las otras reformas de mercado que todos debemos hacer, por ejemplo la reforma previsional, la reforma laboral, la reforma impositiva, que son siempre cuestiones que en Argentina quedan de lado porque el foco está en otro lado. Volviendo a lo anterior, lo que yo quería decir es que los gobiernos argentinos, si quieren detener la inflación con el Banco Central y demás, lo que tienen que hacer es ser muy restrictivos en la política monetaria. Eso tiene costos sociales y políticos muy fuertes, y como no están dispuestos a reconocer o a absorber esos costos, directamente no cambian las cosas y Argentina se mantiene con niveles de inflaciones altísimos, ridículos para el mundo hoy, y ese es el gran problema. Pero digamos que las tres grandes ventajas que la Argentina tendría si llega a dolarizar serían bajar la inflación muy rápido a un dígito, eso sería fantástico para bajar la pobreza también, porque la canasta básica no para de subir. En segundo lugar, bajarían las tasas de interés, eso es muy importante para fomentar la inversión. Y en tercer lugar, recuperaríamos el crecimiento económico. Después de que Ecuador dolarizó, estuvo 12 años creciendo a una tasa del 4% por año. O sea, no sé en qué momento de la historia argentina, después del modelo agroexportador, la Argentina tuvo una experiencia similar. Alguno podrá decir, no, en la época del 2003 al 2008, con el kirchnerismo, con Néstor Kirchner, la Argentina creció a tasas importantes durante esos 5 años, y es verdad, pero también es verdad que estábamos saliendo de la crisis del 2001 y que esos 5 años solamente nos hicieron recuperar lo que perdimos en el 2002, que fue una caída del Producto Bruto Interno de más del 10%. O sea que no fue crecimiento, fue recuperación porque estábamos en un pozo. Ecuador con la dolarización se ahorró lo que hubiera sido una crisis muy similar al 2001 y empezó a crecer a tasas del 4% por año durante 12 años seguidos. Eso me parece que es importante. Hoy Ecuador igualmente tiene sus problemas, pero ¿cómo no los va a tener después de tener a Correa como presidente durante tantos años con un populismo tan agresivo? No es lo mismo un populismo dolarizado que un populismo no dolarizado. Uno puede comparar Ecuador con Venezuela, por ejemplo, y ver las diferencias. Sí, sí, muy buena comparación ambas, ¿no? Sí. Por estas horas, en horas de la tarde, se conocerá la inflación del mes de diciembre y dará el acumulado de los últimos 12 meses del 2019. Más allá de ese número, para adelante, ¿la inflación suponés que va a descender o insistís en lo que dijiste al comienzo de la charla, que se incrementará la inflación en la Argentina? Bueno, la inflación del 2019... tiene, por supuesto, tiene el elemento monetario de las tasas de crecimiento de los agregados monetarios durante el año de 2019, y también tiene un elemento importante que es las sucesivas devaluaciones o crisis cambiarias que tuvo la Argentina. Está el efecto dólar, digamos. Cada vez que el dólar fue saltando, eso fue generando un efecto inflacionario. En 2020, hasta ahora, lo que vemos con Alberto Fernández es que el dólar se mantiene quieto, al menos el dólar oficial, que hay controles de precios cuidados nuevamente, de manera más agresiva que las que mantenía Macri, y también hay un atraso en las tarifas de los servicios públicos. O sea, ya no tenemos tarifas de luz, agua, gas, que aumentan, que se quintuplican, digamos, de un periodo a otro, con grandes ajustes tarifarios, sino que más bien las tarifas están controladas. Todos estos tres elementos, el tema de que el dólar esté quieto, el tema de los controles de precios con precios cuidados y el tema de que las tarifas estén quietas son elementos que harían pensar que la inflación va a bajar. Pero el siguiente elemento que nos mostraría lo contrario es que la base monetaria está creciendo muy rápido y muy fuerte y que eso va a ir a inflación. Habría que hacer un análisis respecto de esta situación. Lo que más allá de que no podemos predecir exactamente el nivel de inflación 2020, las fuerzas, digamos, de las políticas económicas que se van tomando muestran que a futuro la inflación va a ser mayor. Podrás tener un 2020 con una inflación más reprimida, producto de estas políticas económicas, pero vos no podés sostener en el tiempo un dólar quieto oficial a 60 pesos si el blue se te está yendo a 70, 80, sí, etcétera. Sí, hay gente que está dispuesta a pagar mucho más por él, claro. Con una inflación promedio del 50% no podés mantener las tarifas atrasadas, salvo que hagas lo mismo que hicimos en el pasado, la década anterior, donde vos mantenías, todos los precios suben porque hay inflación, pero las tarifas las mantenemos quietas. Eso, por supuesto, que tiene su beneficio social, que la gente no tiene que estar pagando luz, agua y gas a precios tan altos, pero la realidad es que en algún momento vas a tener que reconocerlo. Así que simplemente lo que estamos haciendo es atrasar, bueno, generar un problema para el futuro, para que el gobierno que venga después tenga que reconocer un dólar más alto, tarifas más altas, y es volver a los problemas que tuvimos en el 2015. Entonces yo creo que de entrada Alberto Fernández tiene que ser consciente de que los precios del dólar y las tarifas de los servicios públicos tienen que seguir subiendo al mismo precio, al mismo nivel del resto de los precios de la economía. Atrasar esos precios tiene su beneficio político y social de corto plazo, pero a futuro, cuando se quieran volver a equilibrar los precios relativos y demás, volvés a tener problemas muy serios que en definitiva afectará al gobierno siguiente y a la gente. Pero bueno, esto creo que es un poco la pregunta que nos hacemos todos, si Alberto Fernández es o no es populista, si eso no es kirchnerista. Ha habido medidas que muestran que lo son, ha habido medidas que no tanto, digamos, y esa pregunta todavía permanece. Uno pensaba, o se hablaba mucho, que apenas asumir Alberto Fernández iba a haber un default de la deuda, y hasta ahora ha pagado los intereses de la deuda. Es cierto que en abril-mayo se juntan todos los vencimientos de deuda y ya, aún con intenciones de pagar, no lo va a poder hacer. O sea que la reestructuración de la deuda se va a dar de acá a abril, de acá a marzo. Esa negociación va a ser aparentemente muy rápida y más amigable de lo que uno hubiera pensado, con lo cual Alberto Fernández en ese sentido sería menos populista de lo que uno cree. Después está también la medida de los jubilados, el haber congelado las pensiones por 6 meses. No es una medida populista, si bien uno la puede criticar. Alberto Fernández sigue poniendo el foco y el ajuste en el sector, digamos, en donde no lo tiene que poner. Digamos, no son los jubilados los que tienen que, que recibir el ajuste, más bien habría que poner el foco en todo el gasto público, en todos los ministerios. En esto, bueno, yo creo que hay que hacer un equilibrio, un presupuesto base cero, y replantearnos para qué está el Estado y qué funciones queremos que tenga. La verdad es que hay un desborde de gasto en todas las áreas de gobierno. Seguramente que es así, Adrián. Bueno, esperemos el número de hoy a la tarde y, bueno, seguramente volveremos a hablar, a ver cómo va evolucionando esta economía nuestra de todos los días en un verano donde uno espera que pasen algunas otras cosas importantes, pero bueno, será motivo de otra charla. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Un abrazo. Gracias. Y era Adrián Ravier, doctor en economía, él, aquí con nosotros en Libertad.